¿Cómo ha nacido este homenaje? ¿Cuándo se lo propusieron? ¿Cuándo le hablaron de hacerle este homenaje? Pues mire usted, a mí me... Pues el verano pasado. Pues hace cerca de un año que me están preparando a mí esto. Y han estado los señores viniendo en cuando a decirme que si yo estoy contenta que me iba a hacer eso. Yo, hombre, si el señor no voy a estar contenta para coger esa perrita. Después tardaban unos mesecillos, decía yo a Juana, Juana, la familia no viene. Me lo voy a entrar sin pensarlo, me daba mucha alegría. Hasta que ya ha llegado el día que, gracias a Dios, creo que se va a hacer, porque ya tenemos que estar vivas muy pocos días, que es el 26, por la tarde. En el Ayuntamiento de Sevilla presentaron el homenaje. ¿Cuál fue el acto? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué recuerda de este acto, tía Juana? Mire usted, Pepito, un recuerdo para que en la vida a mí me se pueda olvidar. Lo más hermoso que lo ha visto. Y la gente, sin despreciar a nadie, toda cual mejore. Me he visto señores más amorosos. Y qué de besos me dieron. Qué de apretado de mano. Qué de apretado de espalda. Muchos besos por la cabeza. Y yo creía que eran mis hijos. Aquellos señores tan guapos. Tan bien vestidos. Tan buenas corbatas. Unos con bigote. Otros sin bigote. Unos con barba. Otros sin barba. Tú estabas loco, Pepito. ¿Con qué pago yo esos señores que yo no los conozco a ninguno? Ese detalle, si esto es para reventar, esto que estos señores han hecho conmigo, eso es para volverme loca. No tanto por el dinero, Pepe, sino por las acciones que tengo de ellos. Y por dinerito también, por todo. Pero me han gustado los detalles y me han gustado ese sitio que me mandaron esos señores sin conocerme. Más que todo, Pepe. No tengo hasta la hambre quitar. El sueño quitado por la salud de mis niños. Nada más en pensar el lado que me han dado a aquellos señores. Me pusieron en un sillón que parecía de oro. El señor alcalde, que yo no lo conozco, dándome besitos está por las manos, por la cabeza. Todos los señores grandes. Y yo llorando. Y ellos llorando a la par de mí. Los señores riéndose y llorando. ¿Qué le parece a usted? Me parece muy bien, desde luego. Un momento muy, muy emocionante. Claro está que todos los momentos agradables tienen también su parte triste. Lo cierto y verdad es que tía Juana no encontró allí a nadie de Jerez que estuviera con ella arropándola un poco. Niño, qué muy triste. Yo pasé pena, porque yo esperaba allí a alguien de ustedes, que yo lo aprecio y me queréis, y conocido de aquí, y volví a la cara, no vi a ninguno de ustedes, y en particular a usted, que yo la aprecio más que usted se cree. Me hubiera gustado que hubiera estado allí conmigo. Miento a Juan, y a Juan también, que yo lo aprecio también. Pero como no ha podido ser, pues me ha tenido que aguantar con mi penita que la tengo. Que a mí esa penita no me se quita. Tantos señores y nadie de aquí, pues yo tengo mi penita. Porque yo no creo que yo haya hecho en mi vida nadie, nada, nada, nada para molestar. Muchos señores, mucho cariño, pero ahora no había yo nadie conocido de allí. Pero bueno, esto pasó. Ahora lo importante es estar alegres y esperar el día 26 en que se va a ofrecer ese homenaje. En la noche del día 26 en el Teatro Nervión, en Sevilla. ¿Hay mucha gente ya preparada para actuar en este homenaje, tía Juana? Yo creo que sí, repito. Pues hay mucha gente. Ahora, la verdad, vamos a ver. Pero yo creo que hay mucha gente... Y toda gente buena, porque mucha gente de Sevilla. Después me llevó un grupito de aquí muy bueno. Son todos artistas. Y yo creo que va a ser una fiesta muy buena. Muy buena, muy buena. Según pensamos, tiene que ser una cosa buena. Yo la observo más delgada, tía Juana. ¿Está más delgada? Pues no ve que tengo azúcar. Y tengo este ojo malito. Tengo mucha pena. Y me estoy viendo ya demasiado mayor. Que ya yo, como no me veo tan hermosa como yo estaba, me veo tan fea. Los dientes me se ha caído del azúcar, en los ojitos lo tengo como los mosquitos, estrujados. Me da fatiga de verme tan fea, por mucho que me lavo, por mucho que me jabono, por mucho que mucho jabón que me junto, me parece cada lavado que me doy más fea. De fea nada, eso sí, en absoluto. De nada, de nada, eso se lo digo sinceramente. Más delgada, pero fea nada. ¿Quién le ha hecho la fotografía del cártel? Qué bonita ha quedado la fotografía. Qué bonita. Sí, no sé, no de Sevilla. Un sesito de allí con una barba que estuvo aquí. No, pues, ¿qué la hizo aquí? ¿La hizo aquí? No, aquí me retrató, ¿no, Juana? Ahí el corral. Pero se improvisó, sin saber nada de nada. Venía de la plaza, yo. Cuando vengo de Jerez, vengo muerta, asada de calor, por mucho frío que haya. Porque estoy malita, Pepe, de verdad, tengo azuquita. Y me está dejando la azuquita como una patama. Me está perdiendo mi boca, que mi boca era nombra Jerez. La tengo como una rata, ¿eh? Ya me da vergüenza hasta de hablar. Porque yo tengo la boca muy sumida, muy fea. Los ojos muy feos, todo muy fea. Ya está. Y yo no tengo gusto ya para nada. Y después me pongo de pie, mento un mareito, Pepe. Me ha llevado dos noches aquí como una loca. Con dos que tengo de cabeza. Me llevaron las niñas a don Antonio Valencia. Y me ha dicho que tengo muy poca circulación. Y yo no puedo andar, Pepito. Me cuesta un trabajo muy de ponerme de pie y andar dos pasos. Ya no puedo más. ¿Cómo me va a circular la sangre si no puedo andar? Como no me tiraron una cuerda y me llevaron a un mansón, yo no puedo andar, de verdad. No puedo andar, Pepito, de verdad, no puedo. Nada más que estar sentada. Me voy a poner de pie y ya no puedo. Los nervios todos encogidos y la circulación para. De manera que yo no sé. Con trabajo hay que andar un poquito. Hay que andar, ¿cómo se trabaja? Yo lo comprendo, pero es que no puedo, Pepe. De la Vega, señor de la Puerta Real, ¿qué hay? Y yo, el señor de la Puerta Real, desde que nací. Porque mi madre era muy aquella, señor. Y todos nosotros somos igual. Ay, voy a ir a ver a mi señor, voy a ir a verlo. Y doy de descansar, Pepito, de mi alma. Me siento en los caracoles, como la que se va a tomar 20 botellas de cerveza y 20 kilos de papas fritas. Y me llevo horas y horas y horas sentada, descansando. Y en todos los escalones, pongo por la pared, ¿sí? Menos mal que la gente sabe que yo no bebo vino. Que no diría la gente, mira, Juana, está borracha. Y no puedo ir a verlo todos los días. Y cuando voy muerta, Pepito. Menos mal que lo que está el tranvía en la puerta, me monta allí, en la puerta me monta allí y hace poquito que ando. Vengo a casa, me siento, acabó. ¿Con qué? Pues la fotografía, volviendo, ha quedado preciosa. El cartel ha quedado ideal. Un cartel de exposición. Magnífico. Con un sabor tremendo, tremendo. Tengo una silla de Anea tenía ahí, ¿no? Sí, una silla de Anea blanca que tengo arriba. Es ideal, preciosa, preciosa. Un sabor enorme. Ahora ya esperar el día 26, a ver cómo sale la noche del homenaje, que esperamos y deseamos de corazón sea un éxito tremendo. Pero yo, a ver, lo que Dios quiere, porque aquí estamos lo que Dios quiera, Pepito. Nosotros tenemos, y Dios es el que dispone. Yo creo que a mí Dios me quiere porque yo los quiero más que a nadie. Que Dios haga conmigo esa cosita buena de que yo venga contenta, más que nada por la gente. Y calcula a la gente, que escuche palmitas, que me alegre, te comprende. Y eso es lo que le pido a Dios con mucha fe. Y que no me vaya a ver sola, sino que esté una compañita buena, que haya mucho éxito y haya muchas papeletas y que mucha entrada y mucho público. Mucho público. Bueno, tía Juana, vamos a dejar esta entrevista aquí y cuando termine el homenaje, charlaremos otra vez a ver cómo está el homenaje, ¿le parece? Usted, cuando usted le dé la gana, su puerta está abierta para toda la hora que usted quiera. Además, yo tengo que convidarlo a usted. Tiene usted que venir aquí a casa. Tenemos que tomar una copita, ¿eh? Yo tomo una copita. Vale, tía Juana, muchas gracias, mucho éxito.